pero continúa formando parte de Roma, poder que se extiende desde la época de la Roma pagana hasta el final del mundo, lo que significa que todavía existe hoy. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 15 durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 23.